Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la quinta temporada con el tema Misioneros. Así que será fascinante el recorrido que vamos a tener. Cada semana analizamos la lección de la escuela sabática y, como siempre, para este inicio, la naturaleza misionera de Dios, tenemos un invitado especial. Bienvenidos. Iniciamos un fascinante recorrido por un tema extraordinario, sin duda, misioneros, con consecuencias inimaginables, porque estos recorridos son fascinantes. Y para ese inicio tenemos al pastor Walter Ramos, el expresidente de campo, todo un misionero. Bienvenido, pastor. Pastor, gracias por invitarme. Dios le bendiga. Pastor, ¿qué significa para usted saber que durante 3 meses estaremos estudiando un tema que sin duda a usted le apasiona, misioneros? Pastor, significa el todo de la iglesia, porque cuando estudiamos el concepto de misión, es la misión la que prima sobre la iglesia. No puede haber una iglesia sin misión. Si hay una iglesia sin misión, ya dejó de ser iglesia. Entonces yo veo aquí a Dios, no de manera casual, sino en su divina providencia, preparando este pueblo para el gran reavivamiento. Tiempo del fin, ¿no? Espero terminar la misión. Espero hoy más cerca que antes la lluvia tardía, en que este pueblo se movilice con poder y terminemos la obra. Así que es un estudio fascinante el de este trimestre, pastor, y a usted le ha tocado hacer la apertura del mismo. ¿Qué ha significado la lección de esta semana cuando comenzamos a mirar la naturaleza misionera de Dios? Pastor, mira, anoche pensaba en eso y hoy, mientras reflexionaba en la lección, es que yo soy hecho a semejanza de Dios. Dios es el primer misionero. Está en su naturaleza ser misionero. Cuando el hombre pecó, Dios lo vino a buscar, salió a buscar a Adán. Y no fue una búsqueda contestataria o reactiva por lo que pasó allí. Allá en el Consejo Eterno del que habla el profeta, se determinó la misión para constituir la iglesia como el elemento que Dios usaría para salvar al mundo. Pastor, con lo que usted ha dicho, entonces nos coloca a pensar, es primero la misión, luego viene la iglesia. Eso implica que también tenemos como iglesia que ordenar ciertas prioridades entendiendo eso. Pero usted dijo algo más que me parece de mucha profundidad. Hemos sido hechos a semejanza del primer misionero. Correcto, pastor. Cuando el Evangelio llega a nosotros y somos transformados a la imagen de Dios, obligatoriamente el gen misionero es puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. O seréis misioneros o no seréis nada. Porque nadie que haya nacido en el reino de los cielos puede vivir sin ser misionero. Es la imagen de Dios en mí que me obliga a ir a buscar a los perdidos. De ahí que se afirme que la razón de la existencia de la iglesia está enraizada en la misión, en la evangelización, en la predicación. Correcto, pastor. Primero la misión. ¿Y la iglesia? ¿Qué viene siendo la iglesia? La iglesia es la reunión de los misioneros. Excelente definición. ¿Qué viene siendo la organización? La organización es eso, donde los misioneros se organizan para determinar cómo avanzar más seguros, más rápidos y más avasallantes en el cumplimiento de la misión. Una misión agresiva para un mundo que lo necesita. Tiene que ser agresiva. Y pastores, este mundo no sabe dónde está ni para dónde va. Cuán importante es mirar ese origen del hombre y esa semejanza hecha semejante al primer misionero. Es importante que cada uno de nosotros entendamos, pastor, de dónde venimos, porque reflexionábamos, cuando yo no sé de dónde vengo, pues tampoco tengo determinado un fin. Y la manera como viajo por el mundo es una manera cualquiera. La manera como viaje está bien, pero saber de dónde vengo me determina la manera como viajo por la vida y me determina la meta. Y podría ser, pastor, que alguien supiera de dónde viene, pero no sepa dónde está ahorita, entonces no va a saber para dónde va. Bueno, podría darse, pero yo digo que cuando uno sabe de dónde viene, tiene que cumplir esa misión. Tiene que cumplirla, porque es que... Lo digo, pastor, porque hay gente que dice, yo conozco a Dios, yo sé de Dios. Es como si dijeran, sabemos de dónde venimos, pero ¿qué están haciendo? El asunto es que es solo de boca. Exacto. Pero la conversión es una transformación del ser. Es que por el Espíritu, Cristo es engendrado en nosotros como la esperanza de gloria. Y decíamos, cuando el hombre pecó, Cristo vino y lo buscó. Y después, siendo igual a Dios, dejó todas las comodidades, todas las glorias de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se hizo hombre. Eso implica, pastor, que ahí se nos está dando un principio de la misión. Es ir donde están quienes necesitan del mensaje. Él viene. Es que ser misionero es ir, el que es enviado. Es enviado. Es ser enviado. Definamos eso, pastor. Entonces, ¿misión? Misión es ser enviado. Corre. Enviar a alguien. Entonces, no es poner a alguien en una oficina que espere que le lleguen. No. El misionero tiene que ir allá. El misionero, si hay que ponerse la corbata para ir, se la pone. Pero si hay que quitársela, se la quita, dependiendo de las circunstancias. Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo, ¿no, pastor? Amén, así es. Y nos sigue llamando permanentemente. Y todo el que acepta ser misionero, acepta ser enviado. Pastor, y para poder cumplir esa misión, usted decía algo, ese nacimiento, esa nueva vida, ¿se puede cumplir la misión sin haber habido una entrega al Señor de la misión? Imposible. Imposible, porque servir lo hace mucha gente, con intereses, para apaciguar su conciencia. Pero es que el primer elemento de un misionero es entrega absoluta y total a Dios. Hablando del Señor Jesucristo, la Biblia dice de Él, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, ¿no? Lo hizo. Lo hizo pecado. Dice, lo hizo pecado. Lo que quiere decir que Jesús se entregó al Padre y el Padre dijo, para redimir, debo hacerlo pecado. Y Él se dejó hacer lo que Dios quería hacer con Él. ¡Qué amor! Entonces, cuando yo soy misionero o quiero ser misionero, lo primero que tiene que determinar nuestra juventud que quiere ser misionera es una entrega total al Señor Jesucristo, a su voluntad. Qué interesante, pastor. ¿Y ahí qué papel juega el amor? ¿Es el fundamento de la misión también? Es que ¿impulsa? Ahí viene algo. ¿Qué es amor? Correcto. Y la única definición que encontramos en la Biblia es que Dios es amor. Es amor. Entonces, cuando Cristo es implantado en mí, nace el verdadero amor. Entonces, ser misionero es tener la semejanza de Cristo en nosotros. En todo. Por eso a Pedro el Señor le preguntaba, ¿me amas? Como única condición para cumplir la misión. Interesante, pastor, porque usted ha hablado de la iniciativa que Dios toma para rescatar al hombre como ese primer misionero que es Él, ¿no? Ahora, hay algo, pastor, que me gustaría resaltar aquí. Y es que Cristo vino a salvarnos del pecado. Él fue enviado como misionero. Y para cumplir su misión de misionero, Él dio su vida. Lo que quiere decir que ser misionero es la disposición al sacrificio, a la entrega. Tome su cruz y sígame, porque Él va adelante. Y usted, como buen pastor y estudiante de la Biblia, sabe que en antiguo, cuando a un reo se le colocaba la cruz, no era para dar un paseo o una obra de teatro. No, en ningún momento. Era para ir a morir. Así que el misionero que toma la cruz va dispuesto a morir. A eso vamos con el Señor. Ahí está nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Sí, Señor. Pastor, la lección habla de metáforas muy interesantes. En ese tópico se habla de la sal, se habla de la luz. ¿Qué enseñanzas podemos extraer? Hay dos enseñanzas que me impactaron. La sal. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué se necesita para que la sal sazone? Y que ser mezclada con lo que queremos sazonar. Mezclarse. ¿Sabe que hago el experimento en la casa? tomamos el salero, en eso pensaba, y tú echas y empiezas a mezclar y la sal aparentemente desaparece, porque ella se mezcla con la masa, pero cuando pruebas la masa sientes la fuerza de la sal. Ahí está. Entonces, cuando Cristo me está diciendo a mí que yo soy la sal de la tierra, me dice, tú estás llamado a dejar de ser para darle sabor a la vida del mundo, para darle sabor a la tierra como tal. Entonces, si ser misionero es ser sal de la tierra, entonces es una entrega donde yo estoy dispuesto a dejar de ser para que el mundo encuentre el sabor de vida que solo Cristo da. No podemos aislarnos del mundo. No puede ser aislado. O sea, algunos hermanos o alguna persona en un interés de vivir una vida santa se aísla y se van monte adentro y pierden todo contacto con la sociedad. Ahora, no estoy diciendo que la vida del campo no sea mejor. Yo vivo en la ciudad por una sola razón, porque debo cumplir la misión, pero soy campesino. Lo que estoy diciendo es que los misioneros buscamos el contacto con la gente. Solo de esta manera podemos tener influencia sobre ellos. Eso es ser sal de la tierra ahora. La otra metáfora que presenta la Biblia es la de luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tinieblas y necesita luz. Pero el Señor dice, no se pone una luz debajo del almud, sino que se coloca en un lugar alto. Ahora, yo puedo ser luz por allá debajo de algo oculto y ahí está la lamparita prendida, pero pierde la razón de ser, deja de tener sentido. Para que la luz tenga sentido, debe ser colocada en lo alto. Conclusión con esta metáfora. La vida del misionero debe estar a la altura de las necesidades de la gente. Debe suplir la necesidad de la gente. Si la gente está en tinieblas, el misionero no puede estar escondido. El misionero tiene que ser visible por su testimonio. Ahora, la luz no habla, pastor. Alumbra. Alumbra. Disipa la oscuridad. Es una vivencia, o sea, el misionero tiene que vivir la vida cristiana. De tal forma que cuando la gente necesite salir de las tinieblas, tiene un referente y va donde nosotros estamos. Así es, pastor. Y esas dos ilustraciones son fabulosas, extraordinarias. Me hacen pensar en aquellas definiciones que habla de presencia pasiva y proclamación activa, ¿no? Porque hay una luz, sí, usted decía, la luz no habla, pero hay una sal que se mezcla, ¿no? Además de presencia pasiva, como creyentes tenemos que hacer proclamación. Correcto. Es que somos pasivos y activos. ¿Qué hace el testimonio pasivo, silencioso? Prepara el terreno para la proclamación verbal. No puede faltar lo uno ni lo otro. Cuando yo hablo, estoy antecedido de un testimonio que empodera la palabra. Es de esa manera. Por eso tenemos que ser luz que testifique. Paso. Y tenemos que ser sal que sazone, que cambia, que transforma. Pastor, el tiempo ha pasado, pero es un apasionante tema. Por eso estamos induciendo cada vez más a nuestros amables de audiencia a que escudriñe este tema de este trimestre. Pero como dirigente, como misionero, ¿cuál es el anhelo para una iglesia que comience a explorar este tema de misioneros? Mira, pastor, reflexionando sobre la metáfora, cuando el Señor dice, saquen la luz y pónganla arriba, yo entendía esta mañana que Dios está llamando a su iglesia a una reforma. O sea, no puedes seguir por allá abajo. Tienes que subir. Subir en Cristo de tal forma que la luz que hay en ti sea visible. Porque la forma como vivimos, la condición en que nos quedamos, impide que la luz que Dios nos ha dado se vea. Entonces, en este tiempo del fin, yo veo a Dios invitándome a una reforma, a un reavivamiento, algo integral, reforma y reavivamiento para poder ser testigos, misioneros reales. Hay una cita que no me gustaría dejar pasar por alto. La iglesia se organizó con propósitos misioneros. Eso dice Clarísimo. Testimonios, tomo 6, página 37. Se organizó con propósitos misioneros y si quiere ser iglesia, debe ser misionero. Pastor valioso, ha dado el punto de partida para un estudio que no podemos perdernos. Pastor Walter, muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Estamos iniciando la quinta temporada en este su programa Escudriñando la Escritura. Cada semana hacemos el análisis de la lección de la escuela sabática y usted puede compartirlo a través de redes sociales. Tenemos el aplicativo STV para que usted lo descargue y también haga saber a otros para que también puedan tener esta linda oportunidad. No olviden, pueden descargar la lección cada semana para llevar a sus iglesias. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.